Bravissimi, non lasciamo la pista perché adesso voglio vedere ballare tutti quelli con la camicia nera e quelli con l'altro colore. Anche la camicia bianca. Anche la camicia bianca e quella grigia. E vamos! Adelante, Pedro! Hasta la vista, muchacho! Chachita! Baila! Baila, guapa! Adelante giovanotto, come te muore bien. Tengo la camisa nera, hoy mi amor está peludo. Hoy tengo la luna vera y es per colpa de tu bru. Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me quiere. Que tengo la camisa nera y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Pura, torida tu mentira, que maldita, mala suerte la mía, que con día te encontré. No bebé de veneno, haremos de tu amor. Yo quedé moribundo y leño de dolor. Respiré de ese humo, amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra, debajo tengo el mundo. ¡Vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, Mario! ¡Erosana! ¡Vuela, chaqueta negra, vamos! ¡Vuela, chaqueta negra, vamos! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa la camisa negra!